Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes, su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Hoy, viernes 14 de agosto. Viernes 15, estoy quitando un día. Viernes 15 de agosto, amigas, amigos, qué alegría estar nuevamente con ustedes aquí. En Juntémonos en la Casa, tenemos una agenda bastante amplia para el día de hoy, algunas invitaciones. También tenemos algo de salud y, cómo no, decirles a ustedes que esta, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, es la casa de todas, de todos, y entonces es importante, amigas, amigos, su presencia, su participación en los diferentes eventos, en las diferentes actividades a los cuales nosotros les invitamos a todas y todos ustedes. Uno de los temas que nos preocupa, pues, en lo cotidiano inclusive, es el que tiene que ver con patrimonio. Entonces, realmente nuestro compromiso es fomentar la conservación, el uso social del patrimonio, pues eso permitirá fortalecer la identidad, recuperar la memoria histórica de todos nosotros, de todos los ecuatorianos. Hablar de patrimonio es hablar realmente de identidad. Y entonces, cuando hablamos pues de estos temas, hablamos realmente de un cúmulo de manifestaciones que hace nuestra cultura popular ecuatoriana, desde nuestros alimentos, desde la forma de prepararlos, cómo pensamos, cómo actuamos, cómo cocinamos, cómo vivimos, cuáles son nuestros colores, cuál es nuestro canto, ¿cuál es nuestra música? Entonces, realmente es hablar de un tema que involucra a todas y a todos. Hablar de patrimonio, amigas, amigos, volvemos a insistir, es hablar de identidad. El día de hoy, precisamente, hablando de esto de patrimonio, vamos a hablar más tardecito de qué son los objetos culturales textiles. Ya hemos hablado de alimento, hemos hablado de paisajes, pues hemos hablado de música, y hay algunas preguntas frecuentes realmente que nos hacemos respecto a patrimonio. Más adelante les decía, vamos a hablar sobre qué son los objetos culturales textiles. ¿Son patrimonio acaso? Hay pues épocas como la colonial, como la republicana, y las fibras textiles, los utensilios, las prendas, ¿no?, de corteza de árboles que emplearon, por ejemplo, las tribus nómadas de la Amazonía ecuatoriana, pues son consideradas también como patrimonio, deberían serlo. De esto vamos a hablar más adelante. Son las 9:05 y los días viernes, como ustedes conocen, son días donde pues nos ponemos un poco más contentos que de costumbre, tal vez más, ¿qué les diría?, más tropicales, más activos, ¿no? Entonces, pues el día de hoy yo les invito a que compartan conmigo igualmente esta música más bien festiva, más bien alegre, y que nos invita realmente a movernos, a levantarnos, a mover los brazos, las piernas, a pensar en qué haremos esta tarde, esta noche, mañana, en fin. Fíjense ustedes, uno de los cantantes, y más que cantante, un bailador impresionante fue Piper Pimienta, así se llama. Piper Pimienta murió muy joven, ¿no? Murió muy joven con estas vidas muy aceleradas, no muy azarosas, pero la verdad con una voz privilegiada y con una manera de bailar tan particular, tan sabrosa. Ahí está, Piper Pimienta y Buscándote. Con eso abrimos entonces ya musicalmente, Juntémonos en la Casa. Andrés Viracocha, un abrazo, mil gracias. cabecera para pasarme un rato. Ya se fue mi golatría, se fue y me dejó llorando. Para mí la noche es día. Hablábamos precisamente al inicio de nuestro programa sobre patrimonio y hablábamos de qué son los objetos culturales textiles. ¿Son patrimonio? Bien, textiles de las épocas colonial y republicana. Tejido, amigas, amigos, es el arte de entrelazar fibras con el fin de lograr una estructura capaz de sostener o cubrir. Un país como el nuestro, como Ecuador, tiene una riqueza cultural enorme en cuanto a objetos culturales textiles producidos y elaborados por los pueblos y nacionalidades que han mantenido su identidad. El vestido no es solo una forma de cubrir el cuerpo para protegerse del medio ambiente. El empleo de prendas, el uso de accesorios, los colores y la combinación pueden determinar la pertenencia a un grupo cultural, un oficio, procedencia geográfica, pertenencia también a un grupo social y su jerarquía dentro de ese grupo. En términos generales, los trajes representan una época, una moda y una cultura. Miren ustedes, según la Ley de Patrimonio Cultural, constituyen patrimonio cultural aquellos vestidos y accesorios de los pueblos y nacionalidades que habitan en el territorio ecuatoriano, que fueron elaborados en materiales tradicionales, que tienen más de 30 años de ejecución y que poseen valores artísticos e históricos propios. Objetos o vestidos que pertenecieron a personajes de relevancia en la historia política del Ecuador. Objetos que por su técnica constituyen piezas únicas de patrimonio etnográfico. Pero ¿cómo reconocer un traje que deba ser declarado como patrimonio? Los trajes o las partes de ellos son elaborados con materiales naturales, por ejemplo, el algodón, el lino, las lanas o cortezas vegetales. Muestran el deterioro por el uso a través de decoloraciones, amarillamientos, por ejemplo, roturas, desgastes o pliegues. La costura puede ser realizada únicamente a mano. Emplean materiales de decoración que ya no se encuentran en el mercado, como hilos de colores, lentejuelas metálicas, adornos, cristales, espejos y pequeños objetos de cobre o papeles de brillo y características metálicas. Son muy coloridos, con profusión de decoraciones, y los trajes realizados con cortezas vegetales presentan en ocasiones una pintura superficial ejecutada a pincel, con colores marrón, con color negro. Las fibras se encuentran rígidas y pueden presentar manchas de distinta índole. Los objetos de redecoración metálicos, cuando los hay, pues casi siempre se encuentran oxidados. Entonces, estas serían las formas de reconocer cuando un traje es ya parte realmente de patrimonio. Claro, han pasado tantos años y obviamente hay algunos insumos, hay algunos materiales que ya ahora no los vamos a encontrar, no los encontramos en la vida diaria. Entonces se asume que pertenecen a otra época y esa es una buena forma de reconocer qué tipo de textil fue utilizado, qué tipo de accesorios, y por lo tanto, si no pertenecen a esta época, son declarados como patrimonio cultural. En este caso, objetos culturales textiles, parte de nuestra cultura popular ecuatoriana. 9 de la mañana con 15 minutos, amigas y amigos, y nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Nos habían solicitado la difusión de la obra Los Años de Vida, dirigida por Carlos Michelena. Entonces, pues se estrena un juego teatral, ciertamente, para toda la familia, sobre la fábula de Los Años de Vida, de los hermanos Grimm, dirigido por Carlos Michelena. Esto será el día 17 y 24 de agosto, el próximo domingo, el domingo de esta semana y el próximo. Esto será en la Casa de la Danza. Vamos a pedirle a Andrés, vamos a seguir con más música. Y Héctor Lavoe, Ausencia, este es otro de los temas clásicos de la salsa. Ahí está. Ha terminado otro capítulo en mi vida. La mujer que amaba hoy se me fue, esperando noche y día, y no se decide a volver. Pero yo sé que volverá, y si no, de penas moriré. Que yo he hecho, que te hizo partir. Para terminar, la he tratado de olvidar, mas sin embargo la recuerdo más. No se asombre si ven aún 9 de la mañana con 20 minutos y nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Les contaba de que hay un estreno de la obra Los Años de Vida y hay una colección de cuentos de los hermanos Grimm. Cuentos famosísimos, ¿no? Estos hermanos que muchas veces pues fueron cuestionados sus cuentos porque realmente relataban la crudeza con la que vivían sus abuelos, sus padres, y para mucha gente pues decían realmente son muy crudos para que sean para niños. Sin embargo, miren, han pasado tantos y tantos años y los cuentos, las fábulas de los años de vida de los hermanos Grimm pues serán dirigidos en esta ocasión por Carlos Michelena, el querido Miche. Esto será el próximo domingo 17 y 24 de agosto en la Casa de la Danza. Entonces, uno de los fragmentos con los que comienza esta obra nos dice, cuentan los que saben la historia, que cuando el Creador hizo el mundo, los animales fueron a preguntarle cuántos años les tocaría vivir. Entonces desfilaron así varios de ellos, sorprendiendo al Creador con sus argumentos y sus diversas formas de entender la vida. Y el hombre, pues, obtuvo lo que merecía, pagando el precio de su insolencia. En esta obra, Los Años de Vida, participarán Manolo Santillán, Erika Pérez, Eduardo Donoso, dirigidos, como lo había dicho ya, por el Miche. Ellos recrean la fábula de Los Años de Vida en un ensayo con música, con teatro y, por supuesto, con humor. Recuerden ustedes, amigas, amigos, este día domingo, con el valor de $3, usted puede divertirse ciertamente desde las 10:30 de la mañana en San Marcos, en el Centro Histórico de Quito. Pues gancho, además, tenemos gancho a los tiempos de esta figura, ¿no? Dos niños con un boleto. Así es que Los Años de Vida en San Marcos, vaya con su familia. 9:25 y otro de los pedidos que tenemos para ustedes es este que tiene que ver con Escribiendo tu Historia, el servicio de nefrología y la unidad de trasplantes del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Pues invitan a todos los pacientes trasplantados, a sus familiares, a que cuenten sus historias de vida en un cuento, ¿no? Escriba su testimonio de cómo era antes su vida antes de ser trasplantado y cómo ha cambiado, pues, gracias a estos trasplantes. Pueden escribirlos, amigas, amigos, a mano, en computador, si desea puede adjuntar fotos inclusive. Las cartas deben presentarse con un nombre, con un número de cédula, con la firma, en la Secretaría de Nefrología, con Sandra Bastidas. Habrá premios para todos los participantes y además estas cartas serán remitidas para conocimiento de las autoridades de salud. Escribe tu historia. 9:25 todavía. Y pues este viernes 15 de agosto, ya mitad de mes tan pronto, ¿no? Viernes 15 de agosto. Pues hay algunas actividades igualmente que se propician aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, amigas y amigos. Y dentro de ellas, dentro de estas actividades, pues para hoy tenemos la casa en el hospital. A las 10 de la mañana, Fernando Jaramillo se presentará en el hall del Hospital Eugenio Espejo bajo este convenio que se ha hecho con la Casa de la Cultura. Fernando Jaramillo con el ensamble de música y teatro. Igualmente a las 5 de la tarde, ciclo de cine japonés, sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Y a las 18 horas, el Portón de la Cultura presenta Convergencia Intercultural de Música, Teatro y Danza al ingreso de la casona. A las 19 horas, la inauguración de la Bienal Intercontinental de Arte Indígena, Ancestral o Milenario, con la participación de artistas nacionales e internacionales en la sala Eduardo Kigman, Osvaldo Guayasamín y Víctor Mideros. El ciclo de cine japonés a las 19:30, 7:30 de la noche, en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco, absolutamente gratuito. 9:27, amigas y amigos, y vamos a escuchar un tema más antes de ir a nuestra pausa. Y pues Pete, el Conde Rodríguez, interpreta a Catalina, la O. Después de eso, venimos, hacemos una pausa y venimos con nuestros poetas. Catalina la O,

escuchando. Juntémonos en la casa. Diez de la mañana con 10 minutos, amigas, amigos. Sí, estamos aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en su programa Juntémonos en la Casa. Hay un joven talento, una chiquilla apenas de 15 años, pero miren ustedes, apenas cuando tuvo 12, escribió este libro, Abonarte. Verusca, pues escribe este libro, Un Verano, con Edito y Laurecia. Una novela de liderazgo y de valores, nos dicen. Entonces, señala Verusca que el objetivo de este libro es enseñar que todos debemos preocuparnos por los demás sin importar su condición social. Verusca estará con nosotros la próxima semana acá en nuestro programa. Y nos han enviado este boletín de prensa. Y dice, por medio de la presente, me permito ante usted presentarle a Verusca, escritora, cantautora e intérprete de violonchelo, con el fin de poner a su consideración el material artístico y el nuevo trabajo discográfico San Juanito Bailarín. ¿Recuerdan ustedes? El día de ayer escuchamos ya a San Juanito Bailarín. Este disco de San Juanito Bailarín tiene la participación del grupo Ñanda Mañachi. Y entonces, con Alfonsito Cachihuango a la cabeza, ustedes podrán escuchar en unos momentos más este San Juanito Bailarín, material discográfico donde participa esta joven y talentosa ecuatoriana, Verusca, ¿no? Entonces, en la actualidad, Verusca está realizando un trabajo de fusión musical con el grupo Ñanda Mañachi, en donde se combina el estilo clásico representado con el violonchelo y la música tradicional ecuatoriana, andina, dando un nuevo enfoque realmente a nuestra música tradicional. Nosotros vamos, como lo habíamos ofrecido, vamos a difundir entonces uno de estos temas, y vamos a hacerlo con San Juanito Bailarín, que es el que da el nombre al disco, es el track número uno. Es un, como su nombre lo dice, es un San Juanito escrito por José Morales, y también comparten créditos con Verusca, su hija. Escuchemos entonces San Juanito Bailarín, Verusca y Ñanda Mañachi. Alfonso, con Angaritas. Vamos bailando. todos otra vez. Vamos bailando, vamos cantando, mostrando el San Juan. Vamos bailando, vamos cantando, vengan a disfrutar. ¡Tuquicunapa! Vamos bailando ya, zapateamos fuerte. Una, dos y tres palpaditas y empecemos todos otra vez. Vamos bailando, vamos cantando, cantando en el San Juan. Vamos bailando, vamos cantando, vengan. Bandolín de oro. Este tema interpretado por Verusca y Ñanda Mañachi. Bueno, nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa y habrá un chasqui. Chasqui hacia Monseñor Leonidas Proaño por la vida de la Pachamama, nuestro Taita resucitó. Que nadie se atreva a destruir la naturaleza a pretexto de la producción y el enriquecimiento. Esta fue una frase que pronunciaría Monseñor Leonidas Proaño. Y por el 26º aniversario precisamente de su fallecimiento, se ha preparado algunas actividades, como es la del domingo 31 de agosto 2014, el chasqui hacia la tumba de Monseñor Proaño y la celebración espiritual macroecuménica. A las 9 de la mañana, amigas, amigas, concentración en San Antonio de Ibarra, en el monumento a Monseñor Proaño. A las 9:30, habrá el chasqui hacia la tumba de Taita Proaño, centro de formación de misioneras indígenas en Pucahuayco. A las 10:30 habrá la lectura del mensaje del chasqui a Monseñor Proaño en su tumba. A las 11 de la mañana, ritual quichua y purificación a cargo de saramantas y yachaks. Luego, la celebración macroecuménica, en la cual los representantes de cada una de las iglesias y espiritualidades expresarán sus oraciones y sentires frente a la Pachamama que sufre dolores de parto por destrucción de sus entrañas. Celebración eucarística. Luego pues viene el Festival del Maíz en defensa de las semillas propias y en rechazo a los transgénicos. La Feria de Comidas Ancestrales ofrecidas por las comunidades indígenas Imbabura a precios económicos. Y como ofrenda, rogamos llevar una planta de bugambilla, cuando diga la Madre Luna la sembraremos, y nuestra Pachamama en Pucahuayco sonreirá. Este es el mensaje que nos han dejado desde la Fundación de Pueblos Indios del Ecuador. La próxima semana estará con nosotros Emperatriz Montalvo, pues quien Emperatriz es la directora ejecutiva de Fundación Pueblos Indios del Ecuador, por la vida de la Pachamama. Chasqui hacia Monseñor Leonidas Proaño. También queremos invitarles, amigas, amigos, a acercarse a esta presentación, esta exposición y cortometraje basados en el libro Los Amantes de Alex Sánchez. Son cuentos ilustrados, ustedes pueden ya adquirirlo en las diferentes librerías de nuestra ciudad de Quito. 10 de la mañana con 20 minutos, y también queremos llegar hasta ustedes con un mensaje que nos han enviado, pues desde la UDLA. Y esto a propósito de los temblores que en estos últimos, hasta el día de ayer, afortunadamente, como ya no hemos sentido nada más, pero en días anteriores sentimos. Entonces, la UDLA me envía este comunicado y dice: la UDLA a la comunidad, la actividad sísmica registrada desde el día martes 12 de agosto a las 14:57 ha hecho que la población de Pichincha, en especial en las 6 parroquias, Calacalí, Calderón, Guayabamba, Pomasqui, Puéllaro, San Antonio de Pichincha, tomen medidas de prevención ante una actividad telúrica. La noche del miércoles hubo 5 de estos acontecimientos. El de mayor intensidad fue de 3.1 en la escala Richter. Sin embargo, la madrugada de hoy se registraron nuevos episodios cerca de Calderón, donde fue el epicentro. Así dice este comunicado de la UDLA. Y luego sigue: la UDLA, pensando en la comunidad, comparte algunos consejos como medidas de seguridad ante un sismo. ¿Qué hacer durante un sismo? ¿Usted sabe qué hacer durante un sismo? Bueno, primero ubicarse en un lugar de protección sísmica. Si está en silla de ruedas, frénela y cubra su cabeza y cuello con sus brazos. Luego, protéjase y afírmese debajo de un elemento firme. Una mesa, puede ser también pues el marco de una puerta, según estas gráficas. Y luego nos dicen: aléjate de los edificios, los postes y cables eléctricos. Si usted está conduciendo en la ciudad, pues disminuya la velocidad y con precaución deténgase en un lugar seguro. Si va por una autopista urbana, disminuya la velocidad y no se detenga. Manténgase atento a las condiciones del tránsito, señaliza dirigiéndose a la salida más cercana o acérquese a un lugar donde tenga más seguridad. A propósito, hemos enviado una invitación para Andrea Belén Cisneros, que es la coordinadora de Relaciones Públicas de la Universidad de las Américas, invitándola a este programa para que comparta precisamente con Gabriel Vázquez, que es el jefe de Salud y Seguridad Ocupacional, sobre este tema que debe ser de interés de todas y de todos. Vamos nosotros con más música, Andresito Viracocha, y luego regresaremos con los antidepresivos, sus tipos, sus efectos secundarios, y nos ha confirmado su presencia acá, la Cruz Roja Ecuatoriana. Esperamos pues que así sea. Vamos con música. Romperá las cadenas. nací en Nueva York, en el condado de Manhattan. Yo nací en Nueva York, en el condado de Manhattan, donde perro come perro y por un peso te mata. La rutina, el truquito, la maroma, ay bendito. Habla Choco. La rutina, el truquito, la maroma, ay bendito. La jugada, el truquito, la maroma, ay bendito. Cantando, ella viene cantando.

Esto es solo para los rumberos. Voy siempre con mi guitarra, entonando acordes de celebración. 10 de la mañana con 40 minutos, amigas y amigos. Bien. Bueno, después de unas merecidísimas vacaciones, pues está con nosotros nuestro amigo Ricardo Jiménez nuevamente. Acá él es, ustedes saben, representante de Cruz Roja y es uno de los responsables, digamos, de prevención, estas campañas de prevención de llevar hasta diferentes espacios conocimientos sobre VIH-Sida. Buenos días, Ricardo, gracias por estar nuevamente con nosotros, te extrañamos. Muchas gracias. Nos hiciste doctor. Falta. Yo también estoy pensando en ustedes y en este espacio tan bonito. Miren ustedes, amigas, amigos, hay una iniciativa igualmente importante y buena desde Cruz Roja Ecuatoriana, y es que estamos en tiempo todavía, nos quedan unos pocos días de vacaciones, tanto para los chicos, para las chicas, como para sus padres, ¿no?, para los adultos. Y pues se propone realmente la posibilidad de disfrutar, pero además de realmente ocupar este tiempo de ocio de una manera mejor, ¿no? Darle otro contenido a ese ocio. Y pues nos va a contar esto precisamente Ricardo. Esperamos que en uno que otro momento ya llegue Fernanda Castellanos. Ella es psicóloga voluntaria de Cruz Roja Ecuatoriana y pues igual quien emprende estos proyectos. Buenos días, Ricardo. Gracias nuevamente y cuéntanos de qué se trata esta propuesta de realmente optimizar este tiempo de ocio, ¿no? Bueno, Beatriz, tú sabes que a veces la Cruz Roja nos sorprende, inclusive a las personas que trabajamos en institución, ¿no? Siempre estamos procurando que dar la mayor posibilidad de crecimiento como seres humanos a las personas que laboran en institución, a nuestros voluntarios y a las personas que están cercanas. Hay una preocupación constante por los más vulnerables y en este tipo de accionar tenemos esta metodología, que es una metodología que la utiliza el programa Juventud, en este caso la Junta Provincial Pichincha, que trabaja mucho en estos temas. Y es se trata, como tú señalabas, de que los jóvenes, los niños, los adultos, todas las personas, en su tiempo de ocio, en su tiempo libre, lo empleen de mejor manera. Dirás tú, ¿qué tiene que ver la Cruz Roja con esta situación? Bueno, básicamente porque proponemos estilos de vida saludables, y eso es precisamente de lo que se trata. Si tú en tu tiempo de ocio tal vez te dedicas a sentarte delante del televisor, como tememos los padres que nuestros hijos hagan todas las vacaciones, o que estés toda la vacación sentada delante del internet, obviamente tu cuerpo sufre porque no es una actividad productiva. Tal vez mentalmente hasta cierto punto tu estado físico sufre porque no estás utilizando los músculos, no estás utilizando tu energía para algo positivo, y tampoco produce un crecimiento de ti como ser humano, porque podría ser que no lo estés utilizando adecuadamente. Comentábamos alguna vez con una persona y decía, hoy hasta el Facebook es utilizado para ligar, decía, para hacer amistades de otro índole. Parejas ya, ¿no? Hacer parejas. Y sí, está bien, es un uso adicional que se puede dar a las redes sociales. Pero lo malo sería que la persona se enganche únicamente en este tipo de actividades. O en el caso, yo tengo un hijo pequeño, yo le suelo medir el tiempo que él pasa en internet, porque si no, él pasa jugando de largo, entonces hay que premiarle más bien. Hoy sacaste buenas notas, entonces tienes derecho a una media hora de jugar. En fin, volviendo a nuestro tema, lo que proponemos nosotros con esta metodología es que el tiempo de ocio sea utilizado de la mejor manera, sea utilizado para el crecimiento personal, sea utilizado para estilos de vida saludables, sea utilizado para mejorar nuestra relación tal vez con los demás, para mejorar nuestra situación ecológica, nuestra ecología interna, nuestra ecología de nuestro entorno, nuestra ecología emocional, porque también existe la ecología emocional, es decir, tratar de que nuestro entorno, nuestra vida sea lo más productiva posible. Perdóname, te interrumpí. Dentro de todo esto que es supremamente importante, me cautivó esto de la ecología sentimental. ¿Cómo es eso? Bueno, la ecología emocional tiene que ver con el hecho de que cómo manejas tus emociones y cómo manejas tus relaciones interpersonales, ¿no es cierto? Algo como lo que se habla tanto en estos días de inteligencia emocional. Tus relaciones emocionales en el trabajo, tus relaciones interpersonales, tus relaciones afectivas. Pero a lo que iba es, tú me vas a decir, ¿qué tiene que ver todo esto con prevención de VIH? Bueno, tiene todo que ver, es decir, alguna vez conversábamos contigo que durante la erupción del Tungurahua, en los albergues no se previó que los chicos iban a estar encerrados en el albergue, afuera caía la ceniza y las personas no podían hacer buen uso de su tiempo de ocio en ese momento, porque estaban fuera de clases, estaban sin trabajar, estaban... Y a los 9 meses de la erupción del Tungurahua parece una contradicción, parece una cosa más bien graciosa. Nacieron los hijos del Tungurahua, los medios de comunicación relevaban estas circunstancias. Entonces eso fue un mal uso de tiempo de ocio, porque nadie previó que los chicos que estaban encerrados en el albergue habían derivado a un puentecito donde no caía ceniza y donde podían tener sus reuniones y pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Igualmente en esta metodología lo que se propone es que nuestra sexualidad, nuestro buen uso de nuestras emociones, de nuestra afectividad sea encaminada hacia las actividades que mejor produzcan para nuestro crecimiento, como te claro señalaba. Que sí. Ahora, hablando de VIH, conozco que igualmente pues hay la campaña ya para las madres embarazadas, es decir, para hacerse la prueba del VIH. ¿En esto consiste esta...? Este pedido, este llamado, si se quiere. Sabes que me vino a la cabeza esta cuestión porque a veces en las salas de APDs o en las salas de consejería, antes y después de la prueba, nosotros escuchamos muchas cosas interesantes, ¿no? Y sabemos que en este momento existe la opción para todas las mujeres en edad de concebir de hacerse la prueba de VIH. ¿Por qué se hace la prueba de VIH? Simplemente porque es bueno conocer el estatus de salud de las personas. Y en el caso de las madres embarazadas es doblemente útil. ¿Por qué, Beatriz? Porque estamos evitando que la próxima generación tenga VIH. Hay muchas campañas, ONUCIDA, Naciones Unidas, en fin, los objetivos del milenio, que nos dicen vamos hacia cero. Cero nuevas infecciones en la transmisión vertical, que es de madre a hijo. Entonces, en esa preocupación, hay esta opción gratuita, absolutamente gratuita, de que las madres embarazadas en el tercer trimestre de su embarazo puedan acceder a la prueba de VIH. La preocupación que nos absorbía y escuchada a través de nuestras salas de consejería es que A veces las señoras, por temor, por desconocimiento, por falta de información, no acceden a la prueba. Entonces se trata a veces de personas muy jóvenes, de mujeres muy jóvenes, que por este temor... ¿Qué dirán, no? De, ¿qué dirán? No toman la prueba. Y entonces llega el momento del parto, a veces llegan a dar a luz y inclusive a dar de lactar. No sé si tú conoces, probablemente sí, que si una madre tiene VIH, tiene que hacerse una cesárea para evitar que en el paso del bebito por el canal del parto se infecte de VIH, porque es una etapa muy muy difícil, ¿no? Y entonces hace una intervención cesárea y se saca al niño se impide que se infecte de VIH. Pasa que si tú no te has hecho la prueba, si esta mujer joven no se ha hecho la prueba, entonces en el momento de dar a luz, el niño va a infectarse en el parto. Y luego, con gravedad también, se va a dar de lactar a este bebé, y entonces sucede que se transmite el VIH. Una consulta, Ricardo. Muchas veces se piensa también que la cuestión del VIH es para la gente, digamos, adolescentes, jóvenes y jóvenes adultos, uh-huh. pero no en los adultos o adultos mayores, uh-huh. ¿no? Es casi como que están exentos de... ¿Eso es así? Yo siempre me sorprendo de tus preguntas, Beatriz. Se ve, nota que lees mucho. En este momento en el mundo hay una preocupación muy, muy grande por los adultos mayores que se están infectando de VIH, porque ahora los estilos de vida han cambiado. ¿Qué pasa el momento en que el viejito o el adulto mayor se queda solo, sin su esposa, porque la esposa fallece o tal vez porque se separan o se divorcian, y viceversa, ¿no? Entonces hay que reanudar la vida de alguna forma, y entonces en ese reanudar ellos no están acostumbrados a protegerse, a usar el método de barrera, y entonces viene la infección de VIH, y la tasa de VIH ha subido también en esta población etaria, ¿no? En este grupo de edad. Ahora, bueno, hay campañas y campañas, pero nosotros, señoras, señores que nos escuchan, queremos insistir ciertamente en que esto de hacernos la prueba de VIH, todas y todos, ¿no? No es una cuestión solamente de los varones, las mujeres también. Y no es solamente de jóvenes y adolescentes. Acabamos de escuchar la información que nos da Ricardo. Entonces, es de todos, ¿no? De todo el mundo. Hagámoslo como más bien una fuente de seguridad para nuestra salud. No porque seamos promiscuos, no porque seamos pues gays, qué sé yo, lesbianas, prostitutas, no. No por pertenecer a una población Exacto. más vulnerable o más expuesta, tenemos que hacernos Así la es. Prueba de VIH. Tenemos que integrar la prueba de VIH a nuestro estilo de vida convencional y normal. Es como ahora, perdóname Ricardo, los exámenes, qué sé yo, para triglicéridos, para colesterol, que pues es no quisiera decir como que está de moda, ¿ya? Pero todo el mundo se lo hace. Y muchas veces, ¿qué decimos? Por precaución. Queremos saber cómo están mis triglicéridos para prever cualquier situación. Igualito, ¿no? Es igualito, o sea, no, debemos dejar pensar que yo no, a mí no, imposible, ¿no? No, estamos dentro de esta... Alguna vez conversábamos contigo, Beatriz, que los seres humanos tendemos a las cosas que no nos gustan, las nos ponemos distancia entre estas cosas y nuestra realidad. Y no es así, Beatriz. El hecho de que no nos guste el colesterol alto no significa que no lo vamos a tener. Claro. El hecho de que no nos guste hablar de VIH no significa que no lo vamos a tener. El hecho de que no nos guste hablar de la prueba de VIH no significa que no debemos integrarla a nuestra rutina de vida, a nuestro día a día, ¿no? Ahora, claro, en algunos centros de salud, hospitales públicos, en fin, cuando se trata de un tipo de operaciones como de alto riesgo o más avanzado, piden examen, ¿no? Pero fíjate, Beatriz, tú señalabas muy sabiamente que, por ejemplo, para las mujeres en edad de concebir, esto es desde los teens, o sea, los 18, 17, hasta la edad adulta, hay la prueba de VIH gratuita, y en cambio en los hombres, más bien, ahí hay que conseguir una orden de un médico para hacerse la prueba de VIH, simplemente para hacérselo gratuitamente. Porque el Estado nos está dando esa facilidad. Ah, caramba, mira, entonces eso es ya nuevo, ni siquiera cuesta. Ahora, si tú quieres hacerte la prueba de VIH sin esa orden, simplemente podrías acudir a un lugar donde te hagan la prueba, como por ejemplo las salas de APB de Cruz Roja Ecuatoriana, ¿no? Que tiene un costo módico, pero es nuestra vida, es nuestra salud. ¿Qué precio tiene? Aquí en Quito cuesta algo como 6.75, depende del lugar donde te hagas, pero es un costo módico, claro, es un costo sí. pequeño para estar tranquilos y saber de nuestra ¿Y salud. ¿Y esos resultados en cuánto tiempo se los entregan? En 48 horas, sí, sí. Les comento, en algún momento me hice este examen de VIH. Sí, sí. Y entonces me pareció como tan oportuno, por decirlo de alguna manera. Primero, antes del examen hay gente especializada, gente preparada, que uno pues lo aborda. Te da una asesoría, te brindan opciones. Por supuesto. Te dan información y tú estás mucho más tranquila, más informada. Y a la vez, el momento que te entregan el resultado, vuelven a reforzar Así esa información. Es. Eso claro es muy valioso. Me llamó la atención, realmente no sabía que se actuaba de esa manera, pero qué importante realmente recibir esa asistencia, ¿no? De hecho, es una disposición que existe en nuestro país. Me da el orgullo de decir que tal vez uno de los pocos que cumple a 100% esta disposición es la Cruz Roja Ecuatoriana, ¿no? Tú recibes esta asesoría antes y después de hacerte la prueba. Y se entiende entonces, por lo que acabas de decir, que más bien son formas como de protocolo a nivel mundial. Claro, sí. Desde luego. Es un protocolo a nivel mundial, es una recomendación a nivel mundial que tú recibas información sobre la prueba, qué puedes esperar. Te informen si has tenido alguna situación de riesgo o si no la has tenido y si no la has tenido, te felicitan, te dicen, Beatriz, estás haciendo muy bien las cosas, sigue así, lo cual es un reforzar de estilos de vida saludables, ¿no? Es interesante. Esta mañana con nosotros, Ricardo Jiménez, desde Cruz Roja Ecuatoriana. Y quiero consultarte, ya vamos a seguir con nuestro proceso de comunicación y de guía para nuestras amigas y amigos oyentes, Ricardo. ¿Seguimos en este proyecto? Me parece importante, Beatriz, porque hay tanta información que no se conoce y tantas cosas como, por ejemplo, promover la prueba en las madres embarazadas. Yo salí de esta reunión de consejería, de asesoría, le llamamos de Cruz Roja, decidido a promocionar la prueba, porque es ilógico que estemos hablando de llegar hacia cero y que todavía haya madres que lleguen al parto sin haberse hecho la prueba. Vamos a seguir hablando de esto entonces y apoyando, por supuesto, sustentando esta campaña que es de suprema importancia para todas y todos, ¿no?